¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito 18 de enero. Ya estamos por terminar enero, bueno, falta una semana y cacho, y pues seguimos con el pico de contagios de este Omicron. Que bueno, estaba yo viendo las estadísticas que proporciona el doctor Heraldi y dice que llegaremos a finales de enero con el pico de esta ola y que de ahí empezaremos a bajar. Ojalá que así sea, porque sería muy rápido, pues llevamos apenas el mes de enero con los picos hacia arriba, los contagios hacia arriba, y ojalá que caiga también dramáticamente como para que finales de febrero, abril, marzo, más bien, febrero, marzo, abril, estaban por ahí pronosticando que sea ya el final de esta ola y que sea el final de la pandemia y que se convierta, amigos, esta ola se convierta en endémica. Endémica, doctor, bueno, déjeme terminar de dar la introducción del programa. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. En la cabina de la radio se encuentra Víctor Tun, que le damos la bienvenida. Él está en el control técnico operativo del programa. Tenemos en entrevista esta tarde al doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Gracias, mi querido Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo, acompañándote. Y bueno, un saludo muy cariñoso a toda nuestra audiencia y deseándoles que se encuentren en muy buen estado de salud. Qué buenas noticias estás dando, mi querido Roberto. Qué bien que esto vaya cambiando, como tú decías, de pandemia a ser una endemia, una enfermedad endémica, porque esto quiere decir que es una enfermedad que bajo ciertas circunstancias va a permanecer en nosotros, pero la vamos a poder controlar como lo hacemos con una gripe, como una tos, por ejemplo. Ese tipo con un problema de otro índole Como la digestivo, por ejemplo, influenza, como la ándale, influenza. como la influenza, pero ya todo ya no va a ser tan peligroso como ha sido, ¿no? Definitivamente, también lo que dices que para finales de marzo, hombre, sería maravilloso, porque yo creo que ya toca Semana Santa, sería a partir del 10 de abril, entonces ya la gente ya podría moverse, salir con más confianza, aunque yo creo que siempre va a haber ciertas condiciones en las cuales, dependiendo del estado de salud de las personas, me refiero no por la pandemia, sino al estado de salud general con el que cuente cada persona, debamos de tener cuidado también de no seguir asistiendo a lugares donde haya mucha concurrencia, ¿no? Pero ya es algo sensacional y sí es importante el vacunarnos. Es muy, muy, muy importante ponernos el refuerzo para que de esa forma estemos más protegidos, mi querido Roberto. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, esto de que se convierta este virus en endémico, pues quiere decir, bueno, leía yo ayer, antier, en las noticias del Washington Post, que un científico decía, pero que no debemos de bajar la guardia porque el virus, pues sigue siendo letal, ¿no? Al que le agarre el COVID, aunque sea endémico, que se convierta en una recurrencia como la influenza, como tú lo dices, pero seguirá siendo letal. Y yo aquí voy a la primera lección de la pandemia, doctor, que debemos de reforzar a toda costa nuestro sistema inmunológico, ¿no? O sea, aquellas personas que tengan alguna comorbilidad, como le llaman, o que tengan alguna deficiencia en su sistema inmunológico, o que tengan una enfermedad, pues tendrán que reforzarse, tendrán que mejorar, tendrán, etcétera. Porque esa es la primera lección, ¿no? O sea, tenemos... Porque la segunda lección es que si no cuidamos también el medio ambiente sigue propicio para que se sigan generando virus, doctor. O sea, acabamos con el coronavirus, pero pues no sabemos qué va a llegar, ¿no? Claro, claro. Y como dices, mira, realmente una de las experiencias y de las enseñanzas que nos ha dado este problema es que definitivamente debemos de cuidarnos más nosotros, tener una mejor salud. El que lleguemos a tener cualquier contagio, cualquier enfermedad, sea la que sea, si tú estás en buen estado de salud, vas a tener un sistema inmunológico que te va a sacar adelante. Si tú no eres una persona que te has cuidado tu salud, cualquier otro, puede ser el coronavirus o puede ser cualquier otra enfermedad, te va a pegar más fuerte y por supuesto vas a tener mucho más posibilidades de llegar a algo más grave. Entonces sí debemos definitivamente de cuidarnos. Ahora, por el otro lado que tú mencionas la situación del ambiente, yo creo que esta pandemia, por haber, sobre todo en la primera etapa, el primer año, nos movimos menos, salimos menos, contaminamos menos de alguna forma al no mover nuestros autos. Acuérdate que hubo hasta ocasiones en que veías que otra vez salían los pajaritos, aquellos que quién sabe dónde estaban, y de repente empezaron a salir, las aguas empezaron a limpiar un poco más. Pero también hay otra cosa, se ha producido mucho más cubrebocas que los que se producían antes. Se han producido muchos gorros desechables, muchas batas desechables, muchos productos que son también contaminantes. Entonces, debemos de tener cuidado en que nuestros cubrebocas y todo, así que no nos encontremos como los popotes que nos los encontrábamos en los ríos o en el mar o en algún lado, ¿no? Eso es muy importante, debemos de ponerlos en el lugar donde debe de ser para que entonces no ayudemos a la contaminación. Pero por algún lado, de alguna manera, sí se dio un pequeño respiro al ambiente. Sí, estoy de acuerdo contigo, aunque pues el daño que ya le habíamos venido haciendo al planeta, pues leía un artículo de un científico que analizó cómo surgió el coronavirus allá en Wuhan, en China, y la manera en la que el humano ha convivido con las especies animales de una manera no adecuada, que por eso él dice, de ahí han salido muchos virus, pues, y nombra los virus aviar y los porcinos y los y este que se supone que viene de los murciélagos, etcétera. Murciélagos. Yo creo que esta parte de convivencia humana con nuestro planeta, con la naturaleza, la también tenemos que reconvertirla para, también mencionaba este científico, pues que hemos acabado con el 80%, 88% de las especies del planeta. 88%, o sea, es terrible, ¿no? Estamos acabando con muchas especies que jugaban un papel importantísimo en el equilibrio de la convivencia humana con la naturaleza, etcétera. Yo creo que esas son lecciones, doctor, que tenemos que aprender, que tendremos que innovar en nuestra manera incluso de cómo alimentarte, hacer ejercicio, las convivencias, etcétera, porque pues ahí viene el otro virus, ¿no? Ya le estaban diciendo en Alemania que ya detectaron otra variante del Omicron. Entonces, bueno, Caray. no sé dónde vamos a ir a parar, pero pues yo creo que el mejor mensaje es el que tenemos que seguirnos cuidando, que tenemos que aprender, doctor, a esta nueva forma de convivencia que incluye la nueva manera de hacer negocios, que tiene que ser en este sentido sustentable, que bueno, nosotros en el programa hemos hablado mucho de ello con nuestros amigos de Quequén, nuestros amigos de la Fundación Echazarreta. Pero pues bueno, tenemos que aprender, doctor. Si me lo permites, vamos a un primer corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Adelante. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. En este fin de semana, mire, hemos tenido unas temperaturas pues hasta de la 10. Y yo ayer, antier, el martes, miércoles, traía yo hasta chaleco por el frío, pero pues otra vez el frente frío número 23 que tenemos ahora este fin de semana, pues va a seguir trayendo bajas temperaturas. Pero pues hay que disfrutarlo, ¿no? Al fin y al cabo es fin de semana. Y pues yo lo conmino a que, si puede, quédese en casa, no salga. Estamos en el pico más alto de este Omicron que nos vino aquí a mover el piso otra vez empezando el año. Pero pues si no, pues no salga, de veras. La única, aunque yo he conocido a muchos contagiados que estando en su casa se han contagiado. Así es de que también, pues cuídese, use cubrebocas y recibe a alguien que le lleva la comida, etcétera. Esto, fíjate que estaba yo escuchando en algún programa que decían que no, que a todos nos va a dar y que pues mejor dejarnos que nos dé la enfermedad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es una irresponsabilidad invitar a la gente a que pues ya te va a dar, ¿no? O sea, a todo mundo le va a dar, así es de que entre más rápido, mejor. No, yo creo que es un error actuar de esa manera, doctor, porque pues sí hay Así es. posibilidades de evitarlo. O sea, el secreto es que no sabes cómo te va a tratar a ti el condenado bicho. Entonces, ¿por qué pensar de esa Sí, manera? pero ¿Por qué incitar a que la gente le dé el coronavirus, ¿no? fíjate, mi querido Roberto, que vamos a suponer que se decidiera que todo mundo se llegara a contaminar, se llegara a infectar, pues serían suficientes los medicamentos para poderlos conseguir y para poder pasar cuando menos unos días de la sintomatología, aunque no te pegue tan duro, que sea una sintomatología que sea controlable, ¿no? Que pueda estar bien medicado, y aquellos que en determinado momento requieran de hospitalización, pues que haya espacio en los hospitales para ello. A mí se me hace que es un error, como tú lo dices, debemos de seguirnos cuidando y tal vez nos vaya a dar, es cierto, no estamos exentos de eso, pero ya no van a ser, ya no vamos a estar en las mismas condiciones. Sí, que eso es muy importante. No es lo mismo que todo mundo esté infectado y que todo mundo esté con coronavirus a que vaya por etapas dándose, vamos a decirlo así, de forma normal y que entonces Claro. todos podamos tener acceso a los servicios médicos que corresponde. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y lamentablemente en nuestro país el control del gobierno federal, tanto en medicinas como en vacunas, pues ya es hasta un acto criminal, ¿no? En lugar de abrirlo y que te puedas vacunar en cualquier lado, en una farmacia, aunque lo pagues. Pues es criminal la manera Así en la que lo es. están manejando, igual que las medicinas. Ya ves que Pfizer No, y autorizó estas exacto. medicinas nuevas y el gobierno federal dijo sí, pero bajo nuestro control y nosotros vamos. Eso Es un estado ya de sitio, ¿no, doctor? Esto no es con fines de ayudar a la población y, como tú dices, de facilitar a la gente que pudiera llegar a comprar esto, el que facilite la adquisición de esos medicamentos. Esto lo hacen con fines políticos y, desafortunadamente, claro, es por eso que nos ha ido tan mal en los resultados de esta pandemia, porque no se ha visto como una situación de salud, sino se ha visto como una situación política. Y de esa forma, pues tristemente, pues las cosas no van a salir como debe de ser. Así es. Pero bueno, era el comentario arrancando este corte. Antes déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Nosotros aquí en Fórmula de los Negocios hemos platicado mucho de la importancia que tiene el respetar la ecología y el medio ambiente y ser o convertirnos en una sociedad sustentable. Mire, Grupo Sadassi dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Le han otorgado el Premio Nacional de Vivienda. Es miembro, Grupo Sadassi, es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Yo lo invito, para constatar lo que le platico, que se dé una vuelta por cualquiera de los desarrollos de Grupo Sadassi aquí en la ciudad de Mérida. Paseos de Mérida, allá por el Poniente, Las Américas, acá en el norte de la ciudad, y Los Héroes, acá en el oriente. Dese una vuelta, ahora que es fin de semana, vaya a las casetas de ventas, compruebe las casas, cómo están construidas, y pues platique con ellos y dese una cuenta de que Sadassi tiene un alto respeto por la ecología y el medio ambiente. Métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos con la plática aquí con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y estamos platicando, doctor, pues ya platicamos de la pandemia, que bueno, pues creo que es un tema que no podemos soslayar y que tenemos que establecer. Pero el tema de hoy, esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que cambiar hasta la forma de pensar, doctor, para tener éxito y salir de la pandemia. Y pues el cambiar de forma de pensar, pues no es algo muy fácil, ¿no, doctor? No, mi querido Roberto, claro que no. Pero fíjate que como tú decías, desafortunadamente esta pandemia, pues como todas las cosas malas, hay que tratar de sacar el lado bueno. Nos ha permitido no solamente el priorizar, el tener la priorización ahora de nuestra salud, que tal vez antes no la teníamos en los primeros lugares, pero la segunda situación que es muy importante, por supuesto, es la situación de la actitud que uno tenga ante la vida y ante tu empresa, ante tus tu modus vivendi. Realmente, para poder llegar a tener éxito, debemos de consolidar muchas cosas, y para mi gusto, siempre lo hemos platicado aquí en tu programa, una de las cosas principales es la actitud que uno pueda tener, el que sea uno positivo, el que uno analice perfectamente bien el estado en el cual se encuentra en ese momento tu empresa, el ser un sujeto que estés dispuesto a los cambios, el que puedas incorporar aún más la tecnología a tu negocio, para abaratar costos, para ser más productivo y para poder llegarle a más gente, haciendo también que haya menos gastos fijos en tu empresa con este tipo de situaciones. Entonces, sí es muy importante que tomemos en cuenta que para llegar a un éxito, pero que sea un éxito no fugaz, sino un éxito que sea constante, tienes que estar dispuesto a hacer muchos cambios dentro de tu empresa. Y uno de ellos, te digo, es mantenerse siempre positivo, con una muy buena actitud. Debes de tener un perfecto conocimiento de lo que es tu empresa y de cuáles son las cosas que realmente son valiosas incorporar para mejorar la función de tu empresa. La otra cosa es el ser constante, mi querido Roberto. No puedes tú empezar una cosa y dejarla. Tú, tú que eres un master coach, asesoras y ayudas mucho a las empresas y a las personas para poder tener éxito. Tú sabes que una de las cosas importantísimas también es la constancia, el que uno esté sobre eso, manteniendo controles importantes y escuchando también a tu equipo de gente para ver qué ideas pueden incorporar para que esto funcione cada vez mejor. Claro, y bueno, lo que mencionas es importante, gracias por los guayabazos, pero es importante también lo que dijiste, las actitudes, tu pensamiento incluye tu actitud, tus creencias, tu filosofía que tengas sobre la vida y tus decisiones, como lo mencionas, pues te van a llevar en ese ámbito de tus pensamientos. Entonces, cobra relevancia importante analizar qué pensamientos tenemos, cómo los actualizamos, cómo que es el proceso de aprendizaje. Pero bueno, interesante, doctor. Esto pues incluye el éxito que puedas tener en tu negocio, como lo mencionaste, el crecimiento y la satisfacción que te dé lo que haces, ¿no? Que bueno, pues en tu caso, pues es notable la manera en la que tus clientes, tus pacientes te tratan, ¿no? Pues todos son compadres, ya no son pacientes, ¿no? Pero bueno, esa es parte de los rituales, compadre, de los rituales en tu consultorio. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana que, mire, estamos arrancando el año y hay que continuar con la práctica de la crioterapia. O sea, aunque haga frío, pues qué agradable es que usted saque de su hielera un cubrebocas fresco y se lo ponga si tiene que usarlo. Así es de que, pues eso también es parte de la crioterapia. No hay que dejar este hábito, que es un hábito de salud de las dos, como usted podrá entender. Póngale a la hielera lo que guste y más el fin de semana. Cárguelo para todos lados, hombre. Usted me va a decir, oye, pero estoy encerrado en mi casa. Pues llévalo del comedor a la sala, a la terraza, a la piscina. A todos lados puedes cargar la hielera para que esté siempre bien, bien acompañado, ¿no? Pero bueno, déjeme darle una recomendación a nuestros amigos. Mire, el lunes, este lunes que viene, tendremos a nuestros amigos de Influencer Marketing. Esta sección de Fórmula en los Negocios que hemos instaurado ya tiene un año con nuestros amigos de Segmento Research, con José Caf, para traerle a usted los comentarios, los testimonios de las empresas que están trabajando en los procesos de sustentabilidad. Y mire, tenemos aquí a nuestros amigos de Quequén, que es una de las empresas, verdaderamente yo estoy sorprendido la manera en la que Quequén se mueve en este mundo de responsabilidad social y de sustentabilidad. Siendo pues que es la primera empresa a nivel nacional y ya internacional productora de proteínas de cerdo en Yucatán y en el mundo. Ellos exportan ya a todos lados y pues tienen un testimonio importante sobre la sustentabilidad, lo que toda empresa hoy por hoy tiene que hacer para, pues, evitar el cambio climático, para evitar esta desigualdad económica, para evitar los problemas sociales, etcétera. Es muy importante que nos escuche. También nos acompaña los lunes la Fundación Echazarreta, que tiene una función muy importante en la promoción cultural y artesanal, sobre todo de las artesanías mexicanas a nivel mundial, que han tenido un impacto importantísimo en la cultura mexicana, llevarla a otros países a nivel mundial. Así es de que también la Fundación Echazarreta, con sus procesos de sustentabilidad y cultura, pues es importante escucharlos. Así es de que lunes, próximo lunes, aquí en Fórmula de los Negocios, a las 8 de la noche, como todos los días, estamos para usted trayéndole esta información y programas sensacionales para que todos aprendamos a vivir en esta nueva era, como le llamo. Y bueno, aquí me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, esta tarde, y estamos platicando con usted estos temas relevantes, importantes, cómo los pensamientos, doctor, se convierten en hechos, ¿no? Es interesante este Así es. artículo, doctor. Así es, mi querido Roberto. Yo creo que todo mundo soñamos, todo mundo pensamos y nos visualizamos siempre en etapas buenas. Difícilmente bueno, sí, aunque sí hay algunas personas que ellos se ven mal, se ven enfermos o se ven derrotados. Yo creo que siempre la situación más normal es la visualización hacia un futuro positivo. Pero para eso necesitamos, como tú decías, no solamente tener esa actitud y las creencias y la filosofía de la vida, que eso es importantísimo. Yo creo que debemos de rodearnos de gente que nos dé buenos ejemplos, mi querido Roberto. El que tú tengas buenas relaciones y buena comunicación con la gente, con todo tipo de gente, y seleccionar, por supuesto, la gente con la que tú puedes considerar tener una muy buena relación positiva y que obtengas tú como persona y como profesional conocimientos tan importantes como los que ellos te pueden transmitir. Entonces, eso hace que junto con tus ideas, junto con tu actitud, junto con tu trabajo y tus ganas de hacer las cosas, tu conocimiento, puedas mejorar todo lo que nos puede suceder. Eso es el hacer una planeación, mi querido Roberto. Creo que para todas las cosas debemos de planear también para que entonces poco a poco vayamos consiguiendo los resultados que nosotros queremos en nuestra empresa. ¿No crees tú? Absolutamente, doctor. Y más ahora arrancando el año, ¿no? Tenemos que elevar nuestros pensamientos y esto que mencionas de con quién te relacionas, con quién, por ejemplo, con quién platicas de tus planes, con quién, generalmente, pues amigos en una organización, en una empresa, pues usted los tiene que platicar con sus socios, con sus colaboradores. Pero deben de estar, yo le llamaría, doctor, a lo que dijiste, que debemos de estar en el mismo canal de Así comunicación es. para entendernos, ¿no? Los pensamientos son muchísimos y muchas veces no somos capaces de expresarnos con la libertad o con esa sinceridad que a veces rayamos en, pues no sé, en una mala comunicación por no encontrar estas convivencias, como dices tú, adecuadas. Entonces, obviamente también tiene que ver con las personas adecuadas, ¿no? Yo Claro, claro. ahorita me pongo ahí, me imagino si me sentaran al señor presidente Andrés Manuel. Yo creo que difícilmente tendría con él un intercambio de información, porque estamos en niveles de pensamiento totalmente distintos, doctor. Entonces, nosotros somos aspiracionistas, mi querido Roberto, para él eso es malo. Eso es tristemente malo, imagínate. Para él quiere, no sé, no me puedo imaginar un país que no sueñe, que no aspire, su juventud que no aspire a crecer, a tener, a ser felices. Hasta para ser felices siempre hay que aspirar a hacerlo, pero hay que luchar para poderlo conseguir y hay que pensar que sinceramente para poder ser feliz también tenemos que echar mano de que nuestro trabajo, que nuestras amistades, nuestras relaciones, como lo platicamos, todos sean acorde para poder llegar a lograr la felicidad. Eso es aspirar a tener algo, ¿no? Claro, y fíjate que como dice aquí el artículo y lo menciona en el libro, que yo les recomiendo, amigos, que compren este libro, de los libros favoritos de todos los tiempos, es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y yo, mire, me atrevería a decirle, mándeme un correo, escríbame a mi correo rcruz@formulenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto se lo mando, yo lo tengo digital, este libro. Pero él dice, fíjense, y este libro fue publicado originalmente en 1937, que yo creo que es de los primeros libros de lo que le llamamos autoayuda o de ayuda espiritual. Pero bueno, es muy buen libro. Y él dice que el énfasis de la comparación que él hace de los rasgos de gente multimillonaria que él entrevistó, el énfasis no estaba en cuán inteligentes eran o cuán bien educados o qué tipo de negocio tenían. Fíjate, se trataba de una mentalidad compartida que hizo que actuaran de manera que resultara en el éxito. Si, amigo, con todo respeto para nuestro señor presidente, su mentalidad es que dice que somos aspiracionistas y que no debemos de ser así, pues no es compatible con mi mentalidad. Entonces, por eso no tendría. Y mire, y por eso yo creo que él, y lamentablemente y tristemente, no va a tener éxito este señor presidente que tenemos por esa mentalidad que tiene, doctor. Mira, Roberto, es como yo pongo a veces un ejemplo como el equipo de fútbol, ¿no? Tú eres el centro delantero y ¿qué aspiras? Pues a meter goles, a que el equipo gane. ¿Y qué deben de aspirar todo el equipo? Lo mismo, a proveerte, a jugar todos bien, con muchas ganas, a hacer las cosas como se debe para poder meter goles. No puedo yo creer que entonces no se trate de ganar. ¿De qué se trata? Se debe de tratar siempre de ganar, pero haciendo las cosas honorablemente, decentemente, claro. Como muchas veces lo hemos hecho, lo has dicho aquí, la cosa interesante y satisfactoria es cuando logras el éxito haciendo las cosas como se debe y como a ti te gustaría que te hicieran las cosas. Debes de hacerlas tú igual, para que entonces todo mundo esté contento y todo mundo esté feliz. Absolutamente. Pero bueno, ahí está, amigos, el testimonio. Y perdone usted que ponga el ejemplo al señor presidente, pero pues es, digo, él solito se lo buscó. Vamos a un corte comercial. No se me vaya. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Mire, a esta hora, pues con que todo y que la temperatura está muy agradable, pero pues lo mejor que le puedo yo recomendar es pasar a La Reforma, la auténtica cantina, y tomarse dos como la gente. Y mire, esta semana el chef Eliseo pues se lució porque tienen carne en su jugo, al estilo Jalisco. Jalisco. Ese plato suena, pero, y mire, si es sabadito, anda usted dañadón del viernes, pues un caldito, una carnita en su jugo. O también lo que hizo el chef, callos a la madrileña. Ya hasta el agua la boca se me hizo de agua, doctor. No. Claro, esos callos a la madrileña suenan maravillosos, o un chamorrito también, un chamorro al horno que tiene, que es espectacular. Así es, amigos, así es Encanta. de que, pues, pasen ustedes a degustar las delicias del chef Eliseo en la Reforma, la auténtica cantina. No pierda usted la oportunidad de hacerlo. Ellos siguen con su servicio de recoger a domicilio, así es de que también puede usted pedir su pedido y pasarlo a recoger. Es muy fácil hacerlo, lo único que tiene que hacer es marcarles, así como también, pues, márqueles usted para que pueda usted hacer su pedido o hacer su reservación. Ya está, también mire, los fines de semana también tienen los buffets de cazuelas, sábados y domingos, pues 5 guisos de diferentes, más arroz y frijoles, entrada, jugo de carne, quesadillas. La verdad que, pues, la cantina La Reforma es hoy por hoy un lugar que no puede usted evitar ir, y menos a esta hora. Le voy a dar el teléfono 9994-6190-86. Se lo repito, 99 94 61 90 86. Pase a La Reforma, la auténtica cantina. Igual y por ahí nos saludamos. Así es de que La Reforma, la auténtica cantina. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. ¿Y con qué cerramos el tema de hoy, doctor? Qué importante es modificar, adecuar, o hasta diría yo, aprender nuestros pensamientos, y más en esta era y después de lo que, pues, nos ha enseñado. Espero que hayamos aprendido la lección de la pandemia, ¿no, doctor? Fíjate que a veces el ser humano es el ser que puede toparse con la misma piedra varias veces, ¿no? Y Es correcto. realmente eso realmente pues debemos de evitarlo, debemos de aprovechar que las experiencias buenas o malas que hemos tenido, pues nos sirvan para mejorar y evitar ese tipo de situaciones. Pero sí, aprender que nuestra mente, nuestro cerebro, es muy importante que nos volvamos cada vez más propositivos, que volvamos cada vez a ser más, a tomar decisiones adecuadas, mi querido Roberto. ¿Cuántas decisiones que tomamos en una ocasión, a lo mejor sin analizarlas muy bien, o a lo mejor bien analizadas, pueden repercutir después de muchos años con cosas que a lo mejor no nos favorezcan? Eso a cualquiera nos puede suceder. Por eso es importante que tengamos que en mente que las cosas que vayamos a hacer sean con muy buena actitud, como tú dices, desarrollando siempre las experiencias que estábamos comentando, los ejemplos que podamos tener, aprovechando los consejos y aprovechando las relaciones de nuestros buenos amigos que nos puedan dar para poder mejorar no solamente nosotros, sino también lo que es la empresa. Pero hay algo que siempre es definitivo. Si no intentamos hacer las cosas, nunca lo vamos a lograr. Tenemos que hacerlas, tenemos que proponernos hacerlas, pero tal vez no todas al mismo tiempo, poco a poco, para que de esa forma vayamos consiguiendo el primer paso, vamos al segundo y te puedo asegurar que en corto tiempo vamos a conseguir lo que nosotros pensamos. Para eso necesitamos de verdad también planearlo. Debemos de tener el hecho de saber con qué equipo contamos para poderlo lograr. Es muy importante lo que tú comentabas también, el que todos la gente esté calibrada en el mismo, en el mismo canal, ¿sí? Claro. Puede, porque siempre va a haber una que otra persona que a lo mejor es el que siempre pone peros, pero cuando están calibrados en el mismo canal, en lugar de poner es de que esos peros sean para que no se realice, esos peros son los que pueden abrir los ojos para que se mejore el proyecto. Entonces, sí es muy importante todo eso. A mí me interesa profundamente el que, independientemente de todo eso, el final sea alegre, el final sea feliz, porque todas las cosas que debemos de hacer, para mi gusto, siempre deben de ser con resultados felices, con resultados satisfactorios, no para ti solamente, para todas las gentes que participen dentro del proyecto. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que lo que mencionas, doctor, pues me lleva a analizar. Yo creo que aquí esta parte que mencionas nos lleva a analizar cómo llegamos a donde estamos hoy, ¿no? Así Es, es. esta parte de poder razonar que es lo que, como nos describe aquí el artículo. La parte del cerebro, la corteza prefrontal, que es la parte del raciocinio de nuestro cerebro, que involucra precisamente lo que decías, cómo resuelvo los problemas, las circunstancias a las que me enfrento, cómo logro mis objetivos, es la parte racional, con la toma de buenas decisiones. Pero nunca hay que olvidar lo que nos dejan las emociones, doctor, que también la parte del cerebro que maneja las emociones es la amígdala. Y pues estas dos partes del cerebro son las que nos llevan día a día en nuestro proceso rutinario, ¿no? O sea, cuando te enfrentas a una circunstancia que te da miedo, ¿cómo lo manejas? Cuando sales de tu zona de confort, como lo que nos pasó con la pandemia, pues muchos reaccionamos de diferente manera con sentido a las emociones, ¿no? Pero todo esto, y como lo dices, es parte, pues, de ese entendimiento, de esa manera de relacionarnos, de esa manera de pensar positivamente, porque, pues, tener pensamientos positivos nos va a llevar a emociones positivas. Fíjate que esto en el Así es. coaching lo aprendí. Tú no puedes tener pensamientos positivos si tienes emociones negativas. Por ejemplo, si estás imbuido en el odio o en la tristeza o en la envidia, pues no puedes tener pensamientos positivos y viceversa. Entonces, lo que nos comentas, pues creo yo que es fundamental, pues como dices, ¿para qué venimos a esta vida, no? Sino a ser felices. Cuando menos hay que tratar de hacerlo, mi querido Roberto, y la otra situación, te digo, sin afectar a nadie, al contrario, Eso. todos juntos, para que a todos nos vaya bien y todos seamos felices. Pues sensacional, doctor. La verdad que extraordinario el tema. Oye, ¿dónde te pueden localizar, doctor? Para que sean más felices, compadre. Eso, al sillón de la felicidad. Control Odontológico Integral. Estamos a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 99 99 26 44 29. Lo vuelvo a repetir. 99 99 26 44 29. Estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral. Y bueno, nos dará muchísimo gusto poderlos ayudar y poderlos saludar. Muchas gracias, Roberto. Te mando un abrazo y bueno, a seguirnos cuidando. Un saludo a toda la audiencia y un abrazo muy cariñoso. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Bien, amigos, ahí tiene usted.